Cuando Stefano Zanini llegó a Puerto Príncipe para hacerse cargo de la misión humanitaria de Médicos Sin Fronteras, en junio de 2009, había solo 3 ambulancias del gobierno en esta ciudad de 3 millones de habitantes. En aquella época, anterior al terremoto, el presupuesto nacional de Haití ya dependía en un 60% de las ayudas humanitarias de gobiernos y donantes extranjeros. Un tercio de la población, especialmente en zonas rurales, estaba obligada a caminar casi 3 horas antes de llegar al ambulatorio médico más cercano. Una vez que llegaban, no encontraban doctores ni medicinas. Entonces, en enero de 2010 llegó el terremoto. Luego, en octubre, la epidemia de cólera, que ya suma más de 3.900 víctimas. Pero por las calles de Puerto Príncipe siguen circulando 3 ambulancias del gobierno para más de 3 millones de habitantes. Lo único que ha cambiado desde que llegué es que ahora hay más actores internacionales, dice Zanini. Desde el momento en que la tierra se abrió, brotaron de todas partes las organizaciones de samaritanos, de evangélicos, de electricistas, de cienciólogos, de almas bien intencionadas que prometían curar a los heridos con solo posar energía sobre sus cabezas, de abogados que tramitan adopciones de niños huérfanos y de los que no lo son por $12,000. Se dice que hay más de 12,000 organizaciones no gubernamentales trabajando en Haití después del terremoto. Pero ni el presidente René Preval sabe cuántas son en realidad o qué vinieron a hacer, ni mucho menos cuándo se irán. Cientos de ellas habían llegado a la isla en la década de los 80 con el fin del duvalierismo, para hacer labor humanitaria y promover programas de desarrollo. ¿Cuándo nos iremos? Es imposible predecirlo. Depende del proceso de reconstrucción después del terremoto. Cuanto más rápido se haga, será más fácil para las ONG dejar el país. Pero ¿cómo podemos pensar en irnos cuando la población es tan dependiente de las organizaciones internacionales? Dice Zanini. Los 9.900 millones de dólares que 60 países de todo el mundo prometieron invertir para reconstruir la isla en 10 años, llegan a Haití a cuentagotas. Los frena el papeleo de una burocracia lenta, de instituciones públicas desmanteladas por el mismo desastre que tratan de enfrentar. Alrededor del 60% de las oficinas de gobierno, incluyendo el Palacio Presidencial, se vinieron abajo con el sismo, aunque antes tampoco servían para mucho. Servicios fundamentales como la salud y la seguridad están en manos de organizaciones no gubernamentales desde hace 20 años y de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que llegó con sus agencias y sus cascos azules en 2004 tras la caída del gobierno de Jean-Bernard Aristide. Lo que saben Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Internacional y las grandes ONG que trabajan en Haití es que pocos billetes de los 9.900 millones de dólares se han movido de las cuentas bancarias de los donantes, que dicen que solo soltarán los fondos cuando en Haití se configure un escenario político más saludable, cuando llegue a la presidencia un nuevo gobierno que rinda cuentas. Esto es algo demasiado cínico, muy lejano a los compromisos que los países adoptaron en Nueva York. Los haitianos necesitan escuelas, hospitales, casas, mejores condiciones higiénicas y las necesitan ahora. No pueden esperar a que venga un nuevo gobierno, dice Zanini. Por eso hoy en Haití todo está como estaba: las calles, las casas, los edificios derruidos. Porque el poco dinero que llega a través de las agencias de la ONU y de las ONG se usa para la atención humanitaria y para la supervivencia, para pagar el agua, la comida y las medicinas de cerca del millón de personas que aún viven en los campamentos, no para mover escombros. Chupet tenía 39 años y estaba loca, loca de atar, decían sus familiares. Así tuvo 2 hijas, Beatriz de 13 y Karin de 16. El 21 de noviembre de 2010, cuando Rutherford St. Louis de la Dirección Departamental Sanitaria del West fue a recoger el cadáver de Chupet, se las escuchaba llorar al otro lado del muro. Ella estaba vestida con harapos sobre una sábana en una de las casas de la avenida Marlot-Ambroisie, en el centro de Puerto Príncipe, que había resistido al terremoto. Ella no murió de cólera, decía Charles Ducel, el padre de Choupette, mientras esperaba que los recogedores de cuerpos vinieran a buscarla para llevársela quién sabe a dónde. Ducel, vestido de guayabera verde manzana y zapatos negros impecables, explicaba a sus vecinos que su hija había muerto de una sobredosis de medicamentos, que había ido al hospital general, donde le aplicaron una inyección sospechosa, y que por la noche empezó a tener un poco de diarrea. A eso de las 3 de la madrugada, había dejado de respirar. El cólera está asociado a la suciedad, a la falta de higiene. Es una bacteria que se aloja en aguas y en alimentos contaminados e infecta los intestinos humanos. En una de cada 20 personas, la infección se vuelve enfermedad aguda. A esa una, se le entumecen las piernas y se deshidrata a fuerza de diarrea y vómitos. Y a nadie le gusta admitir que en casa hay problemas sanitarios. Ni siquiera los damnificados que cada mañana se enjabonan, se frotan y se enjuagan en plena calle, para que todos vean cómo se mantiene limpio un cuerpo. Nadie quiere ser señalado de llevar la peste al vecindario, aunque el vecindario esté rodeado por la peste de las cloacas, de los chinguiritos de comida ambulante y de los puestos que ofertan frutas y moscas. La mayoría de los 200.000 pacientes de cólera que se reportaron en Haití entre el 16 de octubre de 2010 y el 25 de enero de 2011, se enfermaron en los barrios marginales de Puerto Príncipe, y no en los campamentos de víctimas del terremoto. Desde hace un año, los damnificados beben del agua potable que envía gratis el gobierno, y si se contagian de cólera, es por la contaminación de la comida o la pestilencia de las letrinas. En cambio, el agua llega a los barrios pobres de la ciudad a bordo de La Sirène de l'Eau, o Victoria Davida, o Mont Belague. Cada dueño es libre de ponerle a su camión cisterna el nombre que le plazca. Todos llenan sus tanques con agua de un pozo a 200 metros de profundidad, que está entre un campamento de damnificados, un riachuelo de aguas negras y toneladas de basura en medio del barrio de Cité de Soleil, el más grande y peligroso de Puerto Príncipe, donde los cascos azules patrullan armados de fusiles, encaramados en tanques de guerra. El primer caso de cólera del que se tuvo noticia se reportó en el Hospital de San Marc, a un par de horas de distancia de la capital. En pocos días, la bacteria se extendió por toda la Petite Rivière de la Tibonie, donde corre un río ancho, del que beben todos los pueblos cercanos. Dicen que fueron los soldados nepaleses de Naciones Unidas los que contaminaron con mierda el río. Dicen que fue una empresa relacionada con la esposa de René Préval la que lanzó la mierda al río. Dicen que fueron unos brujos los que echaron unos polvos para provocar el cólera en el río. Como quiera que haya sido, solo 4 semanas después de la aparición del primer caso, ya habían muerto 300 personas y otras 20.000 estaban contagiadas. Ya no solo en San Marc, también en Puerto Príncipe y en Gonaives, Cabo Haitiano, Port-de-Paix, el norte de la isla. Rutherford Saint-Louis es el jefe del grupo de 3 hombres que se encarga de recoger a los muertos de cólera de todo Puerto Príncipe. 3 desempleados que el gobierno reclutó y entrenó en una semana. René Préval me llamó personalmente para decirme que me entregará las llaves de 10 camiones como estos para hacer la faena. Decía en noviembre. El 21 de ese mes, cuando fue a buscar el cadáver de Choupette, la promesa de Préval no se había cumplido y Rutherford seguía recogiendo los cuerpos, unos 36 por día, en la TAP-TAP número 218, escoltada por un convoy de apoyo, una ambulancia que abre paso entre el tráfico, los peatones y las cabras, y una patrulla de la Policía Nacional de Haití con 5 agentes armados de fusiles. En los primeros días de trabajo, la caravana fue recibida a pedradas en el barrio de Martissant. La gente enfurecida creyó que el camión había llegado para traer cuerpos infectados al barrio y no para llevárselos. Por eso las autoridades sanitarias enviaron un mensaje a la población explicando que el camión no representaba ningún peligro que le permitieran entrar. Por eso el jefe del departamento les advirtió a los recogedores de cuerpos antes de la partida: ya lo saben, si los agreden no respondan, pidan más apoyo de la policía. El cólera le robó los funerales a muchos. Todos son un bulto que viaja apilado en la cabina de las tap-tap. Un bulto plástico bañado en agua clorada que salta en cada bache de la carretera, que suena como un golpe seco al caer en el fondo de las fosas comunes de San Cristóbal de Tinanjé.